entre tus calles soñé por vez primera. En tus veredas, aroma de azahares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños, cómo olvidarte, Villa Guillermina. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda y acarician mis oídos voces y canto tan querido. Despertaban las mañanas del trinar de pajaritos, el arroyo los amores fue testigo de mi adiós. Juntos con esa prenda amada sentí en el pecho batir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó cómo olvidarte, Villa Guillermina. Y ese tu cielo es tan azul divino, y las estrellas aún más fulgurantes, el manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda y acarician mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas del trinar de pajaritos, el arroyo los amores fue testigo de mi adiós.